Esto es la discoteca de Radio Nauta. Un programa para melómanos. Terrícolas, terrícolas, terrícolas, terrícolas, terrícolas. Estás escuchando La Psicoteca. Seguinos hasta las 3 de la mañana por Radio Nauta 106.3. Estamos en una nueva edición de La Psicoteca, nuestro segundo capítulo para ser más precisos. Buenas noches a todos los que están ahí escuchándonos del otro lado. Estamos sonando a través de Radio Nauta FM 106.3. Nos pueden sintonizar también vía internet a través de radionautafm.wordpress.com. Vamos a estar hasta las 3 de la mañana acompañándolos, escuchando un poco de música y compartiendo un poco de data. Nuestro tema de apertura del día de hoy fue Save Us, el track que da comienzo al disco New, el último trabajo del abuelo McCartney editado en octubre de 2013 y que tiene una producción increíble que no nos deja olvidar que el abuelo de Liverpool sigue rockeando como los mejores. Vamos a seguir ahora para empezar este nuevo capítulo de La Psicoteca con dos temas más. El primero que va a sonar es Esquecido, del disco Cassin más 2 del año 2006 y que forma parte de la trilogía que editó el trío compuesto por Moreno Veloso, Domenico Lancelotti y Alexander Cassin. Luego va a sonar a Doida de Seu Jorge, del disco Música para Churrascos, volumen 1 del año 2011. Quédate por ahí, que la discoteca recién está empezando. Mas não quer dizer que eu não quis fazer. Pode ser que eu seja esquecido, ou você que dá muita importância a alguma coisa banal. Eu queria ter tudo mais fácil, ter o tempo rodando ao meu lado, só pra poder te dar todo o meu carinho. Eu queria que você soubesse que nas horas que você me esquece, eu só penso em você, porque eu te amo, eu te adoro. Eu só penso em você e fico um pouco mais. Não vá embora agora, que eu preciso te dizer que eu te amo, que eu te adoro. Eu só penso em você. Fico um pouco mais. Não vá embora agora, que eu preciso te dizer. Esto es La Discoteca, transmitiendo hasta las 3 de la mañana por Radio Nova. seduzir. Eu banquei a noite inteira, tanta saideira e nada de partir. Ela no absolute, misturando ice e whisky Red Bull. Eu vivi um pesadelo, entrei em desespero e fiquei a bangu. A galera da balada tava antenada no seu proceder. Eu não quis saber de nada, banquei essa parada, eu não sou de perder. Perdi, foi clareando o dia e eu na agonia, a banca quebrou. Ela saiu de fininho, me negou carinho e foi pegar o metrô. A doida vazou, a doida vazou. Vem quis meu amor, vem quis meu amor. A doida vazou, a doida vazou. Vem quis meu amor, vem quis meu amor. Ela se querendo toda, foi chegando doida pra perto de mim. Eu fui me sentindo cara, botei a minha cara pensando no fim. Ela toda venenosa, de vestido rosa pra me seduzir. Eu banquei a noite inteira, tanta saideira e nada de partir. E ela no absolute, misturando ice, whisky, Red Bull. Eu vivi um pesadelo, entrei em desespero e fiquei a bangu. A galera da balada tava antenada no seu proceder. Eu não quis saber de nada, manquei essa parada, eu não sou de perder. Perdi, foi clareando o dia e eu na agonia, a banca quebrou. Ela saiu de fininho, me negou carinho e vai pegar o metrô. Navegar radionautafm.wordpress.com. Seguimos con más discoteca por Radionauta FM 106.3. Nos pueden escuchar también a través de internet en radionautafm.wordpress.com. Y vamos a seguir escuchando un poco de música. Vamos a entrar en una nueva sección de la discoteca. Y para esta cadena de artistas, como elegimos llamarlo, vamos a elegir un tema musical disparador por mero capricho del momento. Y a partir de él vamos a ir buscando alguna información, algún dato que nos encadene y relacione a otro artista, productor, banda, músico, etc. De esta manera vamos a ir recorriendo y escuchando canciones que quizás musicalmente poco tengan que ver, pero que por otro lado se encuentren muy cercanas. Quizás sean bandas amigas, que han colaborado juntas, que han compartido escenarios, productores, estudio de grabación, en fin, cualquier dato que nos vaya uniendo a partir de nuestro disparador será lo que iremos escuchando en este segmento. Para esta ocasión, elegimos a la banda norteamericana Grizzly Bear, formada en Nueva York en 2002 por Edward Ross, que en un principio fue un proyecto en solitario. Ya en el primer disco del futuro baterista Christopher Beer hace algunas colaboraciones, y luego se sumarían a la banda el bajista y multiinstrumentista Chris Taylor, y por último el vocalista y guitarrista Daniel Rosen. Nuestro disparador de hoy va a ser el tema Speaking Rounds, de su último y cuarto disco de estudio, The Shields, del año 2012. My Escuchar un poco de música y arrancarte la peluca, sintonizar la psicoteca. Dale, escuchalo. En el año 2007 se edita un LP de Grizzly Bear llamado Friend, que contiene algunos tracks grabados durante las sesiones de su último disco en ese entonces, Yellow House, y algunos covers de este mismo disco realizados por distintos artistas. Uno de ellos, quien reversiona el tema Knife, es Atlas Sound, el proyecto en solitario bajo el que se esconde Bradford Cox, quien encabeza la banda norteamericana indie Deer Hunter. Esta banda fue formada en 2001 y ha contado con el paso de varios integrantes, incluso la muerte de uno de ellos, su primer bajista, quien falleció en un accidente de skate. Se ubican a sí mismos como género ambient punk, pero también podrían encasillárselos, por decirlo de alguna manera, dentro del post-punk, el noise rock y el art rock. Han editado desde el 2005 6 excelentes discos, y vamos a escuchar ahora el tema Dream Captain de su último disco de 2013, Monomania. Desde el Centro Social, Cultural y Político Olga Vásquez, Radionauta 106.3. Desde el Olga Vásquez, en el aire Radionauta 106.3. Deer Hunter ha tocado como banda soporte en varias ocasiones del grupo Nine Inch Nails, banda liderada y fundada en 1988 por Trent Reznor. Esta banda de rock industrial tiene editados 9 discos de estudio y su último trabajo, Hesitation Marks, data del 2013. Este mismo año, Dave Grohl produjo Sound City, un documental sobre su estudio Sound City en Los Ángeles. Este documental es un desfiladero de artistas que han pasado por ese estudio desde fines de los años 60. Uno de los grandes detalles, si no el más importante de este estudio, es la consola Neve con la que se han registrado todos los artistas que pasaron por allí. Este muchacho, ex batero de Nirvana y violero y voz líder de Foo Fighters, le compra al estudio la consola Neve, de la cual hay cuatro en el mundo, y se la lleva a su estudio personal. Ya instalados en su estudio con la bestialidad de consola, Dave Grohl se junta con algunos amigos a zapar y grabar un poco de buena música. Una de estas zapadas, registradas en el disco de cinta magnética que salió como soundtrack del documental, cuenta con la participación de George Holm en bajo y nuestro artista encadenado Trent Reznor en sintetizadores, voz y guitarras. Vamos a escuchar ahora Mantra. Thank you. Esto que está sonando es La Psicoteca. Comentábamos en el blog anterior, en este tema que acabamos de escuchar, el bajo está a cargo de Geoff Holm, un muchachote colorado que viene haciendo carrera desde hace unos cuantos años. Fue guitarrista y uno de los fundadores de la banda stoner rock llamada Caius, formada en 1987 en California, con la que grabó 4 discos de estudio entre el 91 y el 95. Luego en 1996 formó Queen of Stone Age, siendo el único miembro que se mantiene desde los inicios de la banda, con la que lleva grabados 6 discos. En 2009, junto a John Paul Jones, bajista de Led Zeppelin, y Dave Grohl, baterista de Nirvana, forman Them Crooked Vultures y editan su disco debut homónimo. Vamos a escuchar un temazo de este disco llamado Scumbag Blues. Counselor. Radio Nauta, FM 106.3. George Home, de quien estábamos hablando en el bloque anterior y que acabamos de escuchar en guitarras y voz, está casado con Brody Dale, compositora y guitarrista que ha sido cantante y violera líder de la banda punk rock The Steelers y luego en la banda Spinered. El baterista de esta última banda es Jack Irons, uno de los miembros fundadores de los Red Hot Chili Peppers, quien abandonó a los Red Hot antes de editar su primer disco para quedarse en la otra banda californiana formada por el mismo grupo de amigos en la misma época llamada What Is This. El segundo EP de esta banda fue producido por Todd Rundgren, un cantante, compositor, multiinstrumentista y productor estadounidense que viene haciendo carrera desde fines de los años 60. Vamos a escuchar un tema de este disco de What Is This del año 85 llamado Dreams of Heaven, y luego vamos a escuchar Influenza de Todd Rundgren del año 83. We'll be right back. ¿Querés escuchar un poco de música y arrancarte la peluca? Sintoniza La Psicoteca. Dale, escúchalo. Pleasure. Este último tema que estaba sonando es el que Charly García arregla y adopta para su disco del año 2002, Influencia. En este disco, Charly cuenta con la colaboración de unas guitarras y unos coros de Tony Sheridan, a quien conoció en Londres algún tiempo atrás. Este peso pesado del rock y el blues fue, entre tantísimas otras cosas, quien grabara junto a unos incipientes Beatles los primeros registros del futuro cuarteto de Liverpool allá por los tempranos 60. Vamos a darle play ahora a dos temas. I'm Not In Love, del disco Influencia de Charly, en donde vamos a escuchar algunas violas de Tony Sheridan, y luego seguimos con Cry For A Shadow, de aquellos Beatles adolescentes, un tema compuesto por Harrison y Lennon, tributo a la banda instrumental The Shadows. Estás escuchando La Psicoteca. Seguinos hasta las 3 de la mañana por Radio Nauta 106.3. Thank you. uno de los músicos que compartió banda durante un tiempo con Tony Sheridan, o el maestro como lo llamaban los Beatles, fue el saxofonista Alexander Young, hermano de Malcolm y Angus, quienes formarían AC/DC en los años 70. Para terminar esta cadena de artistas de esta noche, la misma que empezamos hace un rato con un tema de Grizzly Bear, vamos a escuchar Walk All Over You, un tema del disco Highway to Hell del año 79 de la banda australiana AC/DC, que ha hecho y sigue siendo uno de los mejores rock and rolls de nuestra época. We'll be right back.

Esto es La Ciscoteca, transmitiendo hasta las 3 de la mañana por Radio Nauta. Que salieron mal en la pared, ahora viven colgadas, burlaron la imperfección que no siempre termina en el tacho. Éramos dos paraguayos bebiendo después de la obra. Pisos borrachos, borrachos. Hay que ver las cosas que hace uno por ser otro. Escuchar un poco de música y arrancarte la peluca. Sintonizar La Ciscoteca. Dale, escuchalo. Seguimos en La Ciscoteca hasta las 3 de la mañana compartiendo un poco de música. Acabamos de escuchar en primer lugar a Nogal haciendo El Idiota de su disco homónimo de 2011. Y luego escuchamos a Orquesta de Perros haciendo fotocopias de su disco de 2012 llamado Roles y Oficios. Vamos a seguir ahora escuchando algunos covers. Y en primer lugar vamos a darle play al tema de Full on the Hill de Paul McCartney, en su versión original de los Beatles, incluida en el disco de Magical Mystery Tour del año 67, que acompañaba como banda sonora al film del mismo nombre y que, como dato curioso, incluye el primer tema registrado bajo el nombre de los cuatro integrantes como compositores, que por cierto es el primer tema instrumental que graban con esa formación. Luego vamos a escuchar la versión que realiza Björk, siendo apenas una niña de 10 años, en su disco debut homónimo que se lanzó en octubre del 77. Existiendo solo la edición islandesa y que el día de hoy es un disco muy buscado y considerado de culto. Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. Nobody wants to know him. They can see that he's just a fool, and he never gives an answer. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Well, on the way, head in a cloud, the man of a

Seguimos con más discoteca y más covers y vamos a escuchar ahora cuatro temas. Primero va a estar sonando la banda británica Massive Attack haciendo Teardrop, incluido en Mezzanine, su tercer álbum del año 1998 y que cuenta con un sample del tema Sometimes I Cry de Les McCann. Luego vamos a escuchar este tema en la versión que grabó el cantautor sueco de padres argentinos José González, incluido en su segundo disco In Our Nature del año 2007. Después vamos a seguir con Nick Drake haciendo Known, incluido en Big Moon, su tercer y último álbum del año 72, y luego sonará la versión de Tomás Vilche, incluida en el disco Detrás del Sol, versiones de Nick Drake, álbum que incluye a varios artistas homenajeando al cantautor británico y que fue compilado por el diario de rock The Garage de la ciudad de La Plata. We'll be right back. savor the desiderum feathers on my breast. Gentle impulsion shakes me, makes me light. Feathers on my breast. Teardrop on the fire. Feathers on my. Esto que está sonando es la psicoteca. Thank you. La Ciscoteca, hasta las 3 de la mañana por Radio Nauta. Esto que estás escuchando es La Ciscoteca. Y por último, para cerrar esta sección de covers, nos vamos a ir con Memories Can Wait, primero en su versión original de Talking Heads, incluida en el disco Fear of Music del año 79, el tercer álbum de estudio de la banda, y luego escucharemos la versión de Living Colors, que se encuentra en su disco debut Vivid del año 88. Quédate por ahí, que queda un ratito más de Ciscoteca. Esto es La Ciscoteca, transmitiendo hasta las 3 de la mañana por Radio Nauta. Remember anything at all? Nauta FM, FM 106.3. Radio Nauta FM 106.3. Una voz colectiva. Desde el Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez. Entrando en el final de esta edición de la Ciscoteca, vamos a escuchar dos temas del álbum debut de Band de Queen, disco debut de una banda que no tiene nombre, aunque se la conoce bajo ese título, y que, como comentábamos algo la semana pasada, está formada por Damon Albarn, Paul Simonon, ex bajista de Clash, Simon Tong, ex violero de Verve, y que realizó la gira de Think Tank de Blur tras la salida de Graham Coxon, y el batero afrobeat de Fela Kuti, Tony Allen. De este disco producido por Danger Mouse, vamos a darle play a Three Changes y el tema The Good, The Bad and The Queen. Thank you. We'll be right back. Ahora sí, llegamos al final de este segundo volumen de La Ciscoteca y nos vamos a despedir con Separator, el track que da cierre al último trabajo de Radiohead, The King of Limbs, de 2011, que al parecer este año empiezan a jugar un poco de nuevo juntos y esperemos tener algún material nuevo de ellos lo antes posible. Seguí sintonizándonos todos los sábados y domingos de 1 a 3 de la mañana por Radionauta FM 106.3 o a través de internet por radionautafm.wordpress.com. Nos podés encontrar también en Facebook como La Ciscoteca, donde vamos a estar publicando todo el material que compartimos. Nos escuchamos mañana. Chau. This is all I am.